culpa del estornudo fue. Eso lo hiciste, me quedé. Cuando justo me iba a declarar, empezaba a estornudar. Por culpa del estornudo fue que la palabra yo me traqué. Cada vez que yo quería hablar, empezaba a estornudar. Y todo culpa del estornudo, se me hizo un nudo en la palabra y me tragué. Y todo culpa del estornudo, ella cansada dio media vuelta y se me fue. Mi amor, yo te quería decir que del estornudo fue que solito y triste me quedé. Cuando justo me iba a declarar, empezaba a estornudar. Por culpa del estornudo fue que la palabra yo me tragué. Cada vez que yo quería hablar, empezaba a estornudar. Y todo culpa del estornudo, se me hizo un nudo y la palabra yo me tragué. El estornudo, ella cansada dio media vuelta y se me fue. ¡Al bar!